Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 28 de julio, celebramos el natalicio del comandante eterno Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, nacido en Sabaneta, Estado Barinas, en el año 1954. Hoy tu pueblo celebra tu vida y mantiene vigente tu legado, comandante Hugo Chávez. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A 62 años de su nacimiento, presidente Maduro celebra natalicio del comandante eterno Hugo Chávez. Diputado Cabello llamó a reflexionar en el legado de Chávez para fortalecer la patria libre. Con lenguaje violento, ministro Ñáñez indicó que derecha venezolana pretende desmoralizar al pueblo y poderes públicos. Cultura. Séptimo arte, Cinta Maisanta, Nace la leyenda, contará con una segunda parte. Día del bibliotecólogo y archivólogo impulsan construcción de la red de archivos históricos. Ponencias, primer ciclo de cátedra de historia insurgente finaliza este jueves. Abiertas inscripciones en la Casa del Artista, dictarán talleres vacacionales gratuitos para niños y jóvenes. Regionales. En Ciudad Bolívar, hasta el 3 de agosto estará abierto el 6º Concurso Nacional de Guitarra. Cultura al Día. A través de su cuenta en Facebook, este jueves el presidente Nicolás Maduro publicó mensaje en celebración del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Comandante Chávez, hoy tu pueblo celebra tu vida, celebra los 62 años de tu nacimiento, ratificando el compromiso de construir la patria bolivariana, revolucionaria y socialista que soñaste, expresó. Por su parte, en su cuenta Twitter, el dignatario nacional manifestó que el pueblo venezolano renace todos los días desde el legado inmortal de lealtad y amor por la patria de Chávez. A partir de este jueves, en todo el territorio nacional realizarán diversas actividades recreativas, deportivas y culturales para conmemorar el cumpleaños número 62 del comandante eterno. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el cuartel de la montaña, durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, en homenaje al comandante Chávez, el diputado socialista Diosdado Cabello hizo un llamado a los revolucionarios a ser como Bolívar y Chávez para entregarle a las generaciones futuras una patria libre y soberana. Hoy desde el cuartel de la montaña comenzamos nosotros a recordar con amor del bueno el nacimiento de nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías, comandante eterno de la Revolución Bolivariana, nuestro líder, guía, faro, padre, hermano, jefe, cuántas cosas Hugo Chávez. Y estamos aquí en compañía de Rosa, hija, Alejandro, Ana, porque hoy vamos a entrar con unos espacios que se van a exponer al público en estos días del aniversario del nacimiento de nuestro querido comandante. Asimismo, Cabello inauguró junto a Rosa Virginia Chávez la exposición Patria y su mirada en conmemoración al cumpleaños 62 del líder revolucionario, la cual ofrecerá la visión y la belleza de los espacios naturales de Venezuela, así como la fuerza deportiva y trabajadora del país. 12:08 minutos. Cultura. Cultura. Durante su participación en el programa Política en el Diván, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, indicó que el lenguaje que utilizan los voceros de la derecha venezolana en contra del pueblo y los poderes públicos pretenden generar un consenso social para luego justificar sus ataques violentos. Y yo voy descalificando permanentemente a esta persona, ya ni siquiera tiene un nombre, ya ni siquiera tiene un oficio, ya ni siquiera tiene una dignidad. Entonces yo legitimo que esta persona no es un igual y por tanto puede ser eliminado. Pero además, cuando Ramos Alú dice eso, tiene eco en los medios de comunicación que generan en torno a su descalificación un consenso, que es lo más peligroso. ¿Qué se busca? El consenso de la barbarie. Algo que, cuando suceden los hechos, ya fue posicionado, fue legitimado en el concepto, en la idea, en el imaginario y en la capacidad que tenemos nosotros para aceptar determinada realidad. Asimismo, el titular de esta cartera hizo una reflexión: las políticas son un proceso e instituciones para ordenar la coexistencia humana sobre el conflicto y generar un cierto orden y una búsqueda de nuevos elementos que nos inviten a solucionar los problemas, puntualizó. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El cine nacional sigue brillando, destacó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a propósito del preestreno de la película Maisanta, nace la leyenda, efectuado este miércoles. Asimismo, el poeta informó que a partir del 29 de julio, la cinta estará en 25 salas de 11 ciudades de nuestro país. Por su parte, el actor y protagonista de esta historia, Gabriel Mantilla, indicó que este personaje rompió sus paradigmas. Película que refleja la juventud de un guerrillero, de un revolucionario, y creo que es algo bastante interesante ver a un personaje histórico en su juventud, porque es la etapa donde, bueno, asume su personalidad y poco a poco se va desarrollando como persona. Uno de los retos más grandes con este personaje, ya que no todos los días vemos un adolescente que se convierte en adulto, que realmente sepa asumir esa responsabilidad. Entonces, cinematográficamente solo había participado en El Manzano Azul y este personaje rompía los paradigmas, entonces tenía una ventaja, que es tener familia en el llano. Ya conocía el llano, pero también la desventaja de asumir un papel con tanta fortaleza y la fuerza y el respeto y el honor que tiene que reflejar un personaje histórico como lo es Maisanta. Bueno, creo que es una película que debería calar en el corazón de todos los venezolanos, porque creo que nuestro pasado es un trampolín hacia el futuro, y eso es Maisanta: recordar poco el honor, el respeto, la fortaleza, buscar poco a poco no solamente lo criollo que llevamos cada uno de nosotros, sino ver el pensamiento realmente de Maisanta en pro de lo que es la equidad, el respeto, el honor. Los invito a ver Maisanta. Maisanta, nace la leyenda, llega a la gran pantalla de la mano del director Miguel Delgado, el apoyo de la Villa del Cine y protagonizada por el actor Gabriel Mantilla. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Archivo General de la Nación, Francisco de Miranda, hoy día tiene como línea de acción impulsar el Plan Nacional de Archivística en aras de construir la red de archivos históricos en todo el país. David Abad, coordinador del Sistema Nacional de Archivos de dicho ente, nos detalla los fundamentos de la propuesta. Nosotros, de desarrollo archivístico, quiere decir cada uno de los procesos técnicos en avance. Hablamos de clasificación, hablamos de descripción, hablamos de digitalización. Lo que se quiere es eso, sistematizar lo que es la búsqueda de la información. Para formar un archivo central, ¿qué necesitamos? Primero, voluntad. Segundo, hay que darle su escala dentro de la estructura orgánica de la institución. En el archivo se maneja información. Esta actividad se realizó con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Bibliotecólogo y el Archivólogo, celebrado el 27 de este mes. Y este jueves llega a su fin el primer ciclo de conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, en su 13ª y última ponencia, denominada Historia Insurgente Historia para el Combate. La actividad se lleva a cabo en el Archivo General de la Nación a cargo del historiador Pedro Calzadilla y el profesor Luis Felipe Pellicer, quienes ofrecen algunas orientaciones generales sobre la historia insurgente y su aplicación a las circunstancias actuales del país. Para conocer todas las actividades, cátedra e información que ofrece el Centro Nacional de Historia, pueden consultar el portal web www.cnh.gob.ve. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Se encuentran abiertas las inscripciones para talleres vacacionales gratuitos para niños, niñas y jóvenes en la Fundación Casa del Artista, ubicada a pocos pasos de la estación del Metro Colegio de Ingenieros. Para formalizar, las inscripciones deben dirigirse a las instalaciones de la Casa del Artista. También pueden llamar a los números telefónicos 0212-576-1403 o al correo electrónico formacioncdelartista@gmail.com. Regionales. Y las guitarras vuelven a sonar en Ciudad Bolívar. Se trata de la sexta edición del Concurso Nacional de Guitarra, el cual ya inició este miércoles y se mantendrá abierto hasta el próximo 3 de agosto. Arribando al Festival Internacional de Guitarra Angostura, FIGA, número 18 en el sur de nuestro país, se prepara para recibir a destacados intérpretes nacionales e internacionales. Un total de 9 conciertos se tiene previsto para esta entrega, donde además habrán diversas actividades de formación con la participación de Colombia y México. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A partir de las 3 de la tarde aquí en la Galería de Arte Nacional vamos a tener el performance que se llama en homenaje a los 449 años de Caracas en su 40 aniversario de la Galería de Arte Nacional. Los esperamos a todos a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7 de la noche, donde tendremos distintas actividades, arte, moda, audiovisuales, gastronomía. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a María Rengifo, directora general de la Galería de Arte Nacional. Hoy tocaremos un tema interesante, actividades en celebración de los 449 años de Caracas y el 40 aniversario de la Galería de Arte Nacional. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, sí, en el aniversario de estos 449 años de Caracas, en la Galería de Arte Nacional, a partir de las 3 vamos a tener varias actividades de acción, audiovisuales, vamos a tener venta de comida de la época de los años 50, así que si quieren venirse a comer una arepa pepiada a partir de las 3 de la tarde aquí en la Galería de Arte Nacional, pueden asistir. Vamos a tener chicha y diversas actividades. Vamos a tener unas modelos también que van a estar vestidas al estilo de los años 50 y van a hacer recorrido por nuestras distintas exposiciones como Mujer y Creación, Eso Álvarez, Fotografía Estética del Poder, que inauguró este domingo. Y bueno, van a tener como unas guías especiales a ese estilo de los años 50 en conmemoración a este aniversario de Caracas y este aniversario que estamos celebrando de la Galería de Arte Nacional en su 40 aniversario, la cual inaugura su exposición el sábado 6 de agosto a las 11 de la mañana. Vamos a tener la inauguración de esta exposición 40 años GAN. Así que bueno, los esperamos aquí en la galería a partir de las 3 de la tarde hasta las 7, 7 y media de la noche, donde tenemos el diseñador Joaquín Nandés y una producción también de curiosiposas vintage. Entonces, bueno, a disfrutar un poco del arte, de los objetos antiguos del siglo XIX y disfrutando también de las exposiciones y de nuestro patrimonio nacional. Les recuerdo que esta actividad es totalmente gratis y, bueno, cuentan con estacionamiento. La estación del metro lo tienen aquí cerca en Bellas Artes, aquí en esta nueva sede de la Galería de Arte Nacional en su 40 aniversario. Muy bien, hablemos un poco de la historia de esta Galería de Arte Nacional ubicada aquí en Caracas. sí, la Galería de Arte Nacional inauguró en el año 2009 por nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que bueno, hoy está cumpliendo su año de nacimiento. Igualmente mañana vamos a tener una actividad en conmemoración a nuestro comandante eterno, la presentación de mi amigo Hugo de la película de Oliver Stone a partir de las 3 de la tarde. Esta nueva sede que tiene 2.500 metros cuadrados de salas expositivas, esta nueva sede ubicada aquí en la Avenida México, donde cuenta con unos espacios magníficos, donde tenemos alrededor de 10.200 obras en bóveda, que es el patrimonio del país. Maravillosa información. Para la gente que está en sintonía y que no son de Caracas, ¿cómo llegar a la Galería de Arte Nacional? Para llegar a la Galería de Arte Nacional, estación del Metro de Bellas Artes, al final en la Avenida México. Igualmente, bueno, contamos con un pequeño estacionamiento que se encuentra también al final de la Avenida México. Esto queda aquí en la Candelaria. Muy fácil de llegar a estación, Bellas Artes, y justo al frente se llega a la Galería de Arte Nacional. ¿Cuáles son las expectativas con estos 40 años que van a celebrar? Mira, realmente estamos celebrando desde el mes de abril. Hemos hecho varias actividades, sobre todo para nuestro personal. Aquí tenemos un personal maravilloso que tiene años trabajando por el patrimonio. La exposición que se va a realizar, que va a inaugurar este sábado 6 a las 11 de la mañana, donde tenemos alrededor de 160 obras, colección venezolana, los premios nacionales, artistas como Soto, Cruz Diez, vamos a tener a Regulo Pérez, Alirio Palacios, Herrera Toro. Van a poder disfrutar de todas estas obras emblemáticas que siempre vienen a ver los venezolanos aquí en su Galería de Arte Nacional, su patrimonio. Así es. ¿Y para la época de vacaciones que nos ofrece la Galería de Arte Nacional? Ah, bueno, ya ahí cambiamos. Ya a partir de este lunes comenzamos con nuestros talleres vacacionales hasta el 2 de septiembre. Estos talleres comienzan a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y luego tenemos de 2 a 3 de la tarde. Ahí los niños podrán disfrutar de teatro, de pintura, audiovisuales. Vamos a tener talleres de fotografías, taller afro-venezolano de percusión. Tenemos también un taller de circense donde los niños pueden disfrutar y hacer un poco de ejercicio. Así que todavía tienen tiempo para inscribirse en la página fm.gov.be de la página de la Fundación Museos Nacionales. Igualmente, bueno, todos los museos, tanto el Museo Arturo Michelena, Museo Carlos Cruz Diez, Museo de Bellas Artes, todos estamos conectados a partir de este primero de agosto con todos los talleres vacacionales. El costo realmente es un costo muy módico, van entre 2.500 y 3.000 bolívares la semana. Así que para niños a partir de los 5 años vamos a comenzar estos talleres aquí en la Fundación Museos Nacionales, específicamente aquí en la Galería de Arte Nacional, a partir del 1 de agosto, a partir de este lunes. Bien, están en sintonía de Cultura al Día. Estamos conversando con María Rengifo, directora general de la Galería de Arte Nacional, celebrando también 449 años de Caracas y el 40 aniversario de la GAN. La GAN, bueno, patrimonio de todos los venezolanos. ¿Y qué podrías decirnos, María, sobre esta celebración de nuestra queridísima Caracas? Bueno, Caracas, un sitio urbano, un sitio querido, extrañado por todos, donde tenemos plazas, tenemos parques, tenemos edificios emblemáticos, tenemos una ciudad magnífica, una ciudad que debemos de cuidar, una ciudad que debemos de querer, y para esa celebración que estamos trabajando este día a las 3 de la tarde, donde tenemos distintos tipos de audiovisuales, donde bueno, recordaremos esa Caracas de los años 50, donde están esos antiguos construcciones urbanas y cómo han cambiado. Así que pueden venir también a disfrutar de estos audiovisuales para ver cómo ha sido este cambio de Caracas y bueno, aprender a quererla un poquito más. Así es. Por acá tengo mis notas que dice que van a tener un ambiente musical de la época caraqueña de los 50. Sí, es así. Vamos a tener el apoyo de Daniel Hernández, que va a estar con nosotros colocando música de los años 50. Así que bueno, vamos a disfrutar de lo que es la gastronomía, las reinas pepiadas, vamos a tener la chicha y bueno, nuestro café que va a estar funcionando, las salas expositivas que van a estar abiertas y para hacer ese recorrido con el tema del, de los años 50, con estas modelos que van a estar haciendo el performance. Excelente noticia. Entonces, desde hoy jueves 28 de julio a partir de las 3 de la tarde, ¿se va a extender esta programación otros días? Solo la vamos a tener para hoy. Bueno, toda la semana hemos estado celebrando el aniversario de Caracas. Se hizo un recorrido por aquí, por la galería, y luego pasaron al Metrocable, a la comunidad de San Agustín. El día sábado eso fue un recorrido que realizamos. Ya ahorita culminamos con esta actividad el día de hoy. Y en balance, ¿cómo ha sido la visita de toda esta gente que está por acá en Caracas, de jóvenes, de niños, de adultos? ¿Cómo es el balance? Mira, el día sábado nos vinieron casi 120 personas y ya ahorita te digo que ya ahorita está llegando personas, usuarios a la Galería de Arte Nacional. Bueno, realmente ha sido muy movida y una recepción interesante. Y todo su personal desplegado para atender con mucho cariño a los visitantes. Aquí estamos ya preparando todo. Así es, que hoy es el día especial, un día de gala para la Galería de Arte Nacional, que está ubicada muy cerca de la estación del metro Bellas Artes. Vamos a hacer otra vez, María Rengifo, directora general de la Galería de Arte Nacional, esa invitación para todo el público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM. Claro que sí. Bueno, los esperamos aquí en la nueva sede de la Galería de Arte Nacional, en esta actividad que se llama La Caracas de los años 50, en el marco de esta celebración y bueno, de nuestro 40 aniversario, una experiencia performática interactiva inspirada en la época dorada de la Caracas de los años 50, con la propuesta del diseñador de vestuario Joaquín Nández y la producción de Curiosas Cosas Vintage. Así que bueno, vengan a disfrutar y si tienen el vestuario de los años 50 se lo pueden traer. Qué bonito. Entonces la gente se puede tomar sus fotografías con las personas que están allí como modelos, sí. Luciendo esos trajes de la época. Exacto. Dorada de Caracas, años 50. ¿Qué música, qué música vamos a escuchar representativa de esa época de Caracas? Ahí sí el DJ tiene algo reservado muy especial de esa época. Bueno, la época del Lavillo. Muy bien. También está el homenaje a la reina Susana Duin también, que fue de los años 50, por eso el tema también de la arepa pepiada, del reina pepiada. Y la gente se puede comer su arepa hoy, sí, por supuesto. Sí, la vamos a vender a un módico precio porque, bueno, son productos socioproductivos también, donde estamos incluyendo a estos nuevos diseñadores, a los socioproductivos, apoyando a toda esta nueva generación, estos jóvenes que están produciendo aquí en nuestro país. Así es, bueno, elementos que identifican al caraqueño van a estar presentes hoy en este bonito programa que tienen ustedes para celebrar los 40 años de la Galería de Arte Nacional. Estamos muy contentos, sé que va a salir todo muy bien. La gente que está ahorita en sintonía tiene tiempo de llegar, ¿verdad, María Rengifo? Sí, todavía hay tiempo. A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche vamos a estar aquí disfrutando de los 449 años de Caracas, la Caracas de los años 50. ¿En exposición qué van a mostrar la galería? Mujer y creación, el trabajo que se hizo con las mujeres desde el año 1923 hasta 1980, una selección de alrededor de 90 piezas tenemos aquí de distintas mujeres. Todo patrimonio nacional. Igualmente tenemos Estética del Poder, donde tenemos alrededor de 500 fotografías del artista Eso Álvarez. Tenemos la exposición Reverón y la exposición de Poéticas del Horizonte, que son una colectiva de fotográfica de la escuela Roberto Mata, de una escuela de Por la Mar. Son tres escuelas que tenemos y bueno, tienen la diversidad, las distintas disciplinas aquí en la Galería de Arte Nacional, donde pueden disfrutar de la fotografía, de la pintura, de esculturas. Así que bueno, para pasar una tarde distinta, un jueves distinto aquí en su museo. Así es. En redes sociales, ¿cómo podemos buscar las cuentas de la Galería de Arte Nacional?

secretos y tienes sabrosura de la buena, para que bailen este ritmo como quieras. Suave la cadencia de este son, como la caña que te endulza con ricura. Suave la cadencia de este son, y tú verás que pronto mueves la cintura de Venezuela para el mundo. De Venezuela para el mundo traigo la esencia del son. Venezuela para el mundo traigo la esencia del son. Y este son como un mensaje para la paz y la unión, la unión. Venezuela para el mundo traigo la esencia del son. Baila mi son, baila mi son, baila mi son, de puntilla o de tacón. Venezuela para el mundo traigo la esencia del son. Lo baila Juana, lo vacila Gladys, también lo baila Ramón. Venezuela para el mundo traigo la esencia del son. Yo nací en esta ribera de la Arauca, vibrador, que es la tierra de Simón. Las 12 y 48 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

es mujer más linda, pero está muy gorda. Que pare en la puerta y que me pare en la puerta. Mamita, la puerta, pero bendito que es lo tuyo. ¿Te estás fumando las cáscaras de guineos otra vez? ¡Juega, José! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Papita, manito, con ración de flow. Es lo que viene de atrás, es del compa y son. Papita, manito, con ración de flow. ¡Mira! Entrando con pie de plomo y partiéndonos el lomo de mi estilo caraqueño, venimos subiendo el tono. Ese es como yo me lloro, ya tú sabes quiénes somos, representando a mi gente y al valle que siempre lloro. Papita, manito, tono, así es como suena el coro, como recordar labillos en su época de oro, haciendo respirar los coros. Así voy y no me atoro cuando suena la comparsa con este estilo sonoro. Voy para la casita y voy para la calle y arrumbo diario en busca de un porvenir, rezándole a mi escapulario. Me bendice mi madre y la compré en el santuario para salir a la calle con mi estilo vergata. Es que soy lo mejor de mí, yo doy matando tigre y buscando chamba por donde voy, porque venimos al frente con la fuerza de un convoy, yendo calle día a día avanzando hasta el sol de hoy. Papita, manito, con razón de flow, es lo que viene de atrás, es del compa y son. Papita, manito, con razón de flow. Papita, manito, con razón de flow, es lo que viene de atrás, es del compa y son. Papita, manito, con razón de flow. Caracas y Venezuela representan. Quiero cantar con sabor y swing mientras relato mi día a día. Cómo se mueve mi guaguanco al barajearme yo en la movida. Y cantando la moña, metido en casa la doña, pa' ver si cuadro el almuerzo y no me sale un McDonald's.